compañero y yo vamos a presentar un poquito el acto en 2 minutos. Y a partir de ahí ya, pues, lo que tú quieras. Qué gente más educada somos, ¿no? Aquí calladicos todos. Bueno, si os parece, empezamos. Bueno, son las 7:05. Dejamos un pequeño margen y además vamos a presentar el compañero y yo un poco la cosa. Entonces, damos todavía unos minutillos para si alguien que venga con un poco de retraso se pueda encontrar. Bueno, pues nada, buenas tardes. Agradeceros a toda vuestra presencia aquí. En este acto que organizamos la plataforma OTAN No Base Fuera de Granada, que es un acto pues para hablar con Fayez sobre lo que está ocurriendo en Palestina. La plataforma OTAN No Base Fuera de Granada es una plataforma que se fundó hace algo más de un año y en la que distintos colectivos como individualidades estamos trabajando el tema antiimperialista, organizándonos, movilizándonos y organizando un trabajo que pensamos que es muy necesario en Granada, como es la temática antiimperialista, no solo contra las bases de la OTAN, que también, por supuesto, que eso forma es una parte fundamental de nuestro trabajo, sino contra el imperialismo en general. Y justamente Palestina ahora mismo está siendo un país donde se están dando unos fuertes combates entre el movimiento popular y el imperialismo, ¿no? Hacemos este acto hoy cuando con Fayez, cuando es el 56 aniversario de la fundación del Frente Popular para la Liberación de Palestina, quizá una de las organizaciones con las que nos sentimos más cercanas, las que formamos parte de la plataforma OTAN No Base Fuera, de las que forman parte de la resistencia palestina. Y hoy es tenerlo a él un placer aquí, que forma parte de como uno más de esa resistencia, como activista en la lucha por una Palestina libre, desde el río hasta el mar. Y bueno, pues le damos las gracias porque está aquí con nosotras de una forma absolutamente militante y desinteresada. Y ya doy paso al compañero Eloy, que va a presentaros un poco ya a Fayez. Sí, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es su biografía. Y bueno, Fayez Badawi nació en una tierra que no era suya, ya que en la Nakba, en 1948, su familia fue expulsada de Palestina, por lo que su infancia la pasó a la afuera de Beirut, en un campo de refugiados llamado Al Tal Zatar. Tal Zatar. A los 12 años fue testigo de cómo a su padre lo golpeaba la cabeza de su padre contra el suelo en un ataque brutal de la policía secreta libanesa. Y ya por esas condiciones él fue cuando empezó a militar. Y bueno, en el campamento donde vivía fue destruido. Poco después, bueno, un año después, a causa de la guerra civil libanesa en el 76, por lo que ya su familia se vio obligada a desplazarse a otro campamento de refugiados, Chatila, a lo que ese campo de refugiados es conocido porque en el 82 hubo una masacre de gran número de refugiados palestinos. Lo que es la matanza de Sadra y Chatila, y Fayez sobrevivió, pero poco después se vio también envuelto en el cerco de Beirut, donde Israel lanzó un millón de bombas de todo tipo sobre la población civil. Y bueno, después de otras muchas luchas, Badawi se convirtió en el portavoz en Europa del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización laica, marxista-leninista, que es parte de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Ahora con el paso del año, su militancia consiste en explicar cómo es la resistencia de su pueblo ante la barbarie sionista y capitalista. Y ya, de ahí paso a falla. Buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, reciban un saludo cordial en el nombre del pueblo palestino. Ese pueblo que hoy día se está enfrentando a un enemigo terrible. Se está enfrentando al imperialismo norteamericano. Se está enfrentando al sionismo y su estado fabricado, el que se llama Israel. Y también a las fuerzas reaccionarias árabes. Hoy día el pueblo palestino está en primera línea para defender la humanidad. Estamos en primera línea que nos estamos enfrentando a ese estado fascista, la base militar imperialista en Medio Oriente, que es el llamado Estado de Israel, y se está enfrentando a la OTAN. Digo a la OTAN porque hay datos que demuestran que la OTAN está implicada hasta la coronilla en esos masacres. Hoy día nosotros como pueblo queremos saludar también a todos los pueblos del mundo que han salido en nuestro apoyo. Estoy hablando de los judíos que han salido en Nueva York, los judíos antisionistas. Un saludo para toda esta gente cuando dicen Palestina libre y dicen Palestina del agua al agua. Saludamos también porque esa gente fueron detenidas y ahora hay detenidas más de 300 personas en Estados Unidos. También saludamos a todos los pueblos en América, en Central, en América del Norte, en América del Sur, que han salido en nuestro apoyo, en África, en muchos países europeos, en Asia, en todas partes, nuestro pueblo tiene apoyo y de eso todos sus pueblos. Hoy día estamos oyendo los medios de comunicación que no son nada de fiar, pero lo que está pasando en Palestina, en lo que queda de Palestina en nuestras manos, es Gaza, por ejemplo, es el mayor campo de concentración de la historia. Ese campo de concentración que tiene 366 kilómetros cuadrados, donde mal vivían 2.300.000 personas. Porque esa masacre ha llevado por delante a más de 20.000 personas asesinadas. La mayoría son madres y niños. Pero también lo que está pasando allí es un crimen de guerra, un genocidio, un exterminio, una barbaridad que nadie sabe lo que está pasando allí. O todo el mundo sabe, pero el derecho internacional, ya no creemos en ese derecho internacional. No creemos en la ONU, no creemos en todas esas falsedades. Entonces, nuestro pueblo está, como dijo el ministro de Defensa israelí, el fascista Galant, digo, no van a tener ni agua, ni comida, ni combustible, ni electricidad, nada de nada. Que mueran los palestinos como animales. Eso es lo que piensa el Estado de Israel. La franja de Gaza, antes del 7 de octubre, vivía una situación de gueto, una situación que la gente nuestra no podía salir de la franja, la gente nuestra no podía pescar, la gente nuestra no podía cultivar el campo, la gente nuestra no podía salir, solamente por el paso de Rafah. Y lo abren cuando quieren y lo cierran cuando quieren, como los pasos que llevan a la tierra de Palestina del 48. Es decir, una vida de miserables, de una vida terrible. Hablamos de nuestro pueblo también en Cisjordania. Nuestro pueblo en Cisjordania vive una situación, ya no de apartheid solamente, de guetos. Está viviendo una situación de crímenes de guerra diariamente. Diariamente nuestro pueblo en Cisjordania está sufriendo asesinatos. Diariamente asesinan a niños, a jóvenes, atacan a los campamentos de refugiados. En Cisjordania hay 757 controles militares israelíes. Es decir, la vida es imposible. La vida es imposible de Cisjordania. Antes de empezar eso, quiero dar un repaso histórico un poco para decir que Palestina fue ocupada toda la vida. Pero los británicos, cuando ocupan Palestina en 1917, regalan Palestina al movimiento sionista, que era un movimiento sionista europeo, para que tengan un estado allí en Palestina. Porque la leyenda, según el Dios, no sé quién es ese señor, que Palestina es para los judíos del mundo. No, yo nunca lo he leído eso, pero eso es lo que decían. Y decía la propaganda sionista que Palestina es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Con esas explicaciones, que también los cristianos decimos, salió Jesucristo de aquella tierra es nuestra. Entonces empieza el movimiento sionista, con su colaboración con el colonialismo británico. Mi pueblo protesta ante todos esos hechos e iniciamos la lucha. Primera revolución fue Palestina en 1929, y luego otra revolución a raíz de una huelga general que empezó el 14 de abril de 1936, y esa huelga general duró 6 meses, reclamando nuestros derechos. Y a raíz de esa huelga general estalló la gran revolución palestina de 1936. Y qué casualidad, dirigida por un revolucionario que venía de Siria, ni siquiera que es palestino. Se llama Izzeddin al-Qassam. Por eso la brigada del Qassam hoy día son en un recuerdo a ese gran hombre, ese gran revolucionario. Homenaje a este hombre, las brigadas militares de Hamas, guerrilleros de Hamas, se llaman la brigada de Al-Qassam. Esta revolución no pudo seguir porque se enfrentó a toda la maquinaria militar británica y sionista, y con el apoyo de otras fuerzas europeas coloniales como Francia. Entonces llegamos a 1947. En 1947, ante ese conflicto con cualquiera fuera, Naciones Unidas y algunos partidos políticos de Europa, y es el grave error, reparten Palestina según la resolución 181 de Naciones Unidas. ¿Con qué derecho reparten una tierra que no es suya? Como yo digo, esta tierra es para mí y fuera. Entonces, llegamos a 1948, viene el desastre o Nakba o la catástrofe para mi pueblo. Dividen a mi pueblo en 3 trozos. Los refugiados que vivimos en la diáspora, la tierra del 48 que la llaman hoy Israel, que es un estado de apartheid, que es la llamada actual Israel, y tenemos lo que va a ser Palestina en el futuro, que es Cisjordania y Gaza. Ante la catástrofe, es decir, el drama es que vivir en un campamento de refugiados es de lo peor que puede tener un ser humano. Yo tenía mi casa en Haifa, de noche a la mañana, mi familia vive en una choza, en una vivienda que está hecha a base de hojalata. Cuando llovía caía agua encima nuestra, que no teníamos médicos, que no teníamos sanidad, educación era precaria. En la choza, yo me acuerdo, porque yo he visto la luz la primera vez, la eléctrica, cuando tenía 18 años en el campamento. No había ni electricidad, estudiamos con candil. No había agua potable, no había ni agua. Teníamos que coger el agua a distancia de 1 kilómetro. Esa era la vida de un refugiado palestino, y encima tenía que sufrir la presión policial del Líbano, o el que vivía en Jordania, la presión policial de Jordania. El que vivía en Siria también, la presión policial. Es decir, teníamos que estar quietos. A pesar de todo eso, iniciamos la resistencia en 1965 y creamos la OLP. La OLP, que representa al pueblo palestino, que consta hoy día de 13 organizaciones palestinas reconocidas por el derecho internacional, aunque no sirva para nada, pero tenemos nuestro reconocimiento. Inicia la lucha del pueblo palestino y empiezan las conspiraciones desde Jordania hasta el Líbano, hasta Siria. Todo el mundo iba contra la revolución palestina. Estoy hablando de gobierno, no estoy hablando de pueblos, porque todos los pueblos del mundo árabe, y lo están demostrando hoy día, están con la causa, porque es la causa de ellos. Hemos sufrido matanzas en el Líbano, han caído más de 100.000 refugiados palestinos en esos ataques de la guerra civil, y luego hemos sufrido la guerra, o mejor dicho, el cerco a Beirut, o la batalla de Beirut de 1982, y cuando obligan a la resistencia del pueblo palestino a salir de Beirut en 1982, y un acuerdo norteamericano, inglés y francés, y con el Estado de Israel, porque el Estado de Israel, llamado Estado de Israel, forma parte de ese imperialismo. Salen y dan garantía a los campamentos que no va a pasar nada. Cuando empieza la matanza en Sabra y Shatila, que empezó el 16 de septiembre de 1982 a las 5 de la tarde, hasta el sábado 10 de la mañana de este año. Y yo me salvé por casualidad de aquella matanza. Porque a las 5 menos 5 me expulsaron del campamento. Las mujeres que habían allí dicen, no queremos más, porque nadie pensaba en la matanza, no queremos más detenidos por los israelíes, porque había un campo de concentración que hicieron en el sur del Líbano, se llamaba ese campamento Ansar. Gracias a la resistencia libanesa lo abrieron y todos los presos palestinos fueron liberados. Hemos visto, sale la resistencia, empiezan la masacre, pero a base de armas blancas. ¿Por qué a base de armas blancas? Para que nadie oiga el sonido de las palas, porque el plan era también terminar con otro campamento que hay al lado, que era Burj el Baraj, un campamento grande, y quedaba otro campamento pequeño, se llama Marlias. Eso era el plan, aniquilar a los palestinos, los campamentos, para que no quede de nadie. Si aniquilando a los refugiados, ya terminan, eso pensaban, con los refugiados palestinos en el Líbano. En esta época sale la guerrilla, ya no queda resistente palestina, pero luego empieza la resistencia en Cisjordania, porque somos el mismo pueblo, pero la resistencia era de piedras, era la resistencia de los niños, donde un pacifista israelí, que era Isaac Rabin, decía, hay que romper los huesos a los niños palestinos para que no tienen piedra. Sacó una ley, la detención masiva, la detención administrativa, es decir, cualquier palestino hace cualquier cosa, lo puede detener sin ninguna excusa, sin ninguna causa. Es decir, secreto de Estado, la acusación. Y más cosas, la política de expulsar a los palestinos de tierra, le llaman en inglés the transfer. O otra política de arrancar los olivos. Arrancó ese hombre de paz 1 millón de olivos, que es el sustento nuestro. Nosotros vivimos del olivo en Cisjordania. Es un orgullo para nosotros porque es nuestra cultura. Es decir, la población, es decir, llegamos a un momento que estalla la primera intifada en el 87. Pero esa intifada, aunque sea con las piedras, era un peligro para el imperialismo a nivel internacional. Otra vez las conspiraciones, porque tenemos una dirección de derechas. Dice, vosotros, los de izquierda, no queréis la paz. No, queremos la paz, pero queremos una paz justa. Hacen lo que llaman los acuerdos de Madrid y los acuerdos de Oslo de 1993 y Oslo 1995. Hamas aún no había salido a la luz. Hamas aún no existía como una organización, como partido. Hace la conspiración y decimos, no va a haber paz porque no hay justicia. Pues gracias a esto, que antes, en esa época, había 200.000 colonos en Cisjordania. Hoy día hay 1 millón de colonos. Eso es la paz. Robar más tierras, hacer más asentamientos, hacer más colonias, aunque todo Israel es una colonia, el llamado Estado de Israel, es una colonia, pero hoy día es más colonia todavía. Es decir, eso es la base de... Entonces, después de la segunda intifada, ya Hamas ya empieza a funcionar, porque digo eso de Hamas, porque hay una guerra informativa contra el pueblo palestino, Hamas contra Israel, o la guerra de Israel. Eso es una mentira grande. Hoy día, lo que está en la masacre, en el genocidio, es mi pueblo, todo el pueblo palestino. Y todo el pueblo no es Hamas, es la resistencia popular palestina. Fundamentalmente, hay 5 organizaciones con brazo armado. Aparte, una cosa, Hamas ganó las elecciones, porque es un partido palestino recién creado, tiene derecho a gobernar mi pueblo si el pueblo lo elige. Hamas ganó las elecciones legislativas de 2007. Yo felicité a Hamas porque ha ganado democráticamente. Había una madurez popular sobre ese tema, madurez democrática. No, salió Occidente. No, eso no es democrático. Hamas ganó, pero vamos a ver. Si yo soy la oposición y pierdo, la felicito, ¿por qué tú te metas de Europa a decir que eso no es democrático? No, pero claro, cuando ganan ellos, da igual sea de derecha, de izquierda, fascista, lo que sea, eso es democracia. Pero nosotros cuando elegimos un partido que queremos, eso lo decide mi pueblo. Un día eligen al Fatah, mañana a Hamas, pasado mañana el Frente Popular. Es la decisión popular. Bueno, es Occidente no nos ha respetado. Entonces, tal como está el panorama y la situación como está, siempre estamos golpeados. La resistencia palestina decide la resistencia palestina hacer un ataque para dar vida a nuestro pueblo. Porque yo me acuerdo, hace un año, la gente nuestra del pueblo palestino estaba protestando. Dice, Israel está matando diariamente, está deteniendo gente diariamente, está machacando diariamente Gaza. Pues hay que responder. La resistencia calladita. Llega un momento que la resistencia hace un ataque bien preparado. Se llama la inundación del Aqsa o diluvio del Aqsa. Yo le llamaría la tormenta del Aqsa. Donde por primera vez en la historia la resistencia palestina, la inteligencia de esa resistencia gana a la inteligencia israelí del Mossad y de la CIA. Es decir, más información tenía la resistencia que todo este completo. Ataca la resistencia mediante 17 boquetes dentro de la valla que tienen para rodear ese campo de concentración y atacan. La resistencia estaba 48 horas en los asentamientos al lado de Gaza. Entraron más de 1,000 guerrilleros. No es que fue una... Y no atacaron a civiles, porque no hay civiles en Israel. Porque quiero decir a todo el mundo, no existen colonias legales y colonias ilegales. Yo lo he oído alguna vez. Es que no hay que coger nada de las colonias ilegales. ¿Acaso hay colonias legales? Tenemos que hacer esa pregunta. No hay colonias legales. Y luego civiles. Me acuerdo durante el ataque salió el presidente... No, perdón. Luego hablaré del presidente. El ministro de Asuntos Exteriores español es que el terrorismo de Hamas asesinó a una española. Miramos que la española es un soldado israelí, vivía en una colonia. Entonces el soldado israelí dijo, no, eres español, venga, por favor, vete. O como algunos hablan de la resistencia pacífica, cuando entran los tanques, digo, largaos de aquí, no os queremos. Es una locura. Todo pueblo que vive bajo la ocupación tiene derecho a la resistencia, en todas sus formas, encabezada por la resistencia armada. Eso lo decimos claramente y donde sea. Porque ya estamos hartos que tenemos que estar siempre en silencio. Si vamos a hablar de derecho internacional, hay una ley por Naciones Unidas o un artículo, el 3070, dice que tenemos el derecho a la resistencia en todas sus formas. Por lo tanto, lo nuestro es legal. Y si el señor Álvarez se preocupa por esa española, ¿por qué no se preocupa por otro español que está secuestrado y detenido por la OTAN en Polonia, que se llama Pablo González? Ese doble rasero, eso lo estamos viendo. Entonces, que no vengan a decir derecho internacional. Entonces, la resistencia ataca primero el cuartel general del ejército israelí en Gaza. Alrededor de, fuera de Gaza, o digo dentro de Gaza, porque ahora lo tenemos allí dentro. Perdón. Entonces, ataca el cuartel. La resistencia hoy día, y lo decimos, porque aunque la prensa israelí y los medios de comunicación están caeditos, y lo decimos, la resistencia tiene generales israelíes, tiene capitanes, tiene oficiales. Y tiene soldados israelíes detenidos por la resistencia, son presos nuestros. Y esos presos, ahí están. Porque el ejército israelí en su ataque ahora mismo, el que tenemos en Gaza, dice, es que vamos a machacar a Hamas. Vamos a machacar a Hamas, lo único que está haciendo, machacando a población civil. Es decir, más del 70% de la franja de Gaza está destruido totalmente o parcialmente. Han muerto, asesinadas, más de 20.000 personas. Más de 50.000 heridos. Hay 7.000 personas aún bajo los escombros. Con este paso vamos a tener más problemas. En la llamada comunidad internacional mirando para otro lado. Es que nadie puede hablar nada más que los israelíes. Lo que dice Israel, eso es lo que es válido. Pues no, hay que mirar otra realidad de lo que está pasando. Israel atacó la franja de Gaza con fósforo blanco. Atacó con 80.000 toneladas de explosivos desde el aire. Eso es el llamado Estado de Israel. Pero no, ese ataque no lo han hecho ellos solamente. también la Unión Europea está participando, la OTAN está participando. Y voy a dar datos para que está demostrado. Que está demostrado el doble rasero de la Unión Europea en el tema de Palestina y Ucrania. Es que lo que pasó en Ucrania no llega al 1 por 10.000 de lo que está pasando en Gaza. Han destruido hospitales a mansalva. Es decir, el sistema sanitario nuestro hoy día en Gaza está en peligro totalmente. Funcionan 4 hospitales a medio gas. La gente no. Hay más de 1.700.000 personas desplazadas. Hay miseria, hay hambre, es decir, y lo están diciendo Naciones Unidas, todos dicen, mira, es que eso es catástrofe, eso y tal. ¿Acaso, por qué no sancionan el llamado Estado de Israel? ¿Acaso para qué sirve el Tribunal Penal Internacional? Pues ya no creemos en toda esa gente, no creemos en esto, lo único que creemos en nuestro fósil, en la resistencia nuestra. Eso es lo único que protege a mi pueblo. Lo dicen las abuelas, dicen, por lo menos nos están poniendo en el matadero, nos están asesinando, pero por lo menos estamos viendo el futuro. Estamos viendo el futuro de liberación de Palestina. Por eso digo, y lo digo a todos los partidos del mundo, que tengan claro que el dos estados ya no es válido. No es válido para ningún argumento. La única solución es un estado único, Palestina, del agua al agua. ¿Por qué digo eso? En primer lugar, no aceptamos un estado en función de que es base militar avanzada del imperialismo en nuestra zona, tampoco queremos un Estado fascista en nuestra zona. Y tercer lugar, como dignidad, yo no renuncio a un palmo de tierra de la tierra de mi madre, ni un palmo. Por eso queremos esa tierra porque no es nuestra. El que dice dos estados, pues dame tu casa y mando un refugiado a vivir en tu casa, tú te vas al refugio. Entonces ya, eso no. Pues todo el que plantea dos estados. Y pedimos a todos los partidos políticos que saquen comunicado, es decir, nosotros estamos con el tema de un Estado. ¿Por qué plantean dos Estados? Porque no es su tierra. Así lo digo claramente. Yo conozco partidos que la base de esos partidos plantea Palestina del agua al agua. Pero ellos, cuando hay encuentros, como ahora pasó el encuentro de los partidos internacionales, comunistas a nivel internacional y obreros, 65 partidos políticos de la llamada izquierda decían dos estados. ¿Con qué derecho? Porque si tú te equivocas, di, me he equivocado. Están Santa Pascua. Por lo tanto, la situación en Gaza, en ese sentido, puedo hablar de lo que pasa en los colegios, que ya han destruido casi todos los colegios, los hospitales, como he dicho. Vamos a ver. El hospital ese de Bautista, que fue destruido, y decía, no, ha sido jamás. Y dijo una abuela palestina, dice, si jamás tuviera esa capacidad de lanzar cohetes desde arriba, desde el cielo, terminar el hospital, dice, Tel Aviv ya no existe, porque la resistencia, en vez de bombardear su hospital, pues bombardea Tel Aviv. Y lo dice una abuela que no es política, ni es estratega militar, ni nada. Entonces, por lo tanto, esas falsedades, y siempre intentan criminalizar en nuestra lucha. Quiero decir, cuando empezó el ataque de la resistencia atacó el cuartel general. Aparte, la resistencia consiguió la dirección de todos los oficiales israelíes donde vivían, en qué asentamiento. Al mismo tiempo, la resistencia palestina entró en las oficinas principales del servicio de inteligencia israelí. Ha llevado todos los ordenadores, ha llevado toda la documentación, y una batalla que duró 48 horas. Y decían, no, es que los palestinos han atacado un festival de música al lado de Gaza. La gente viviendo en la miseria, y los palestinos atacan. Pues resulta que ese festival lo atacó la aviación israelí. Porque no lo pueden demostrar. No lo pueden demostrar. Entonces, al principio decían esto. Entonces, siempre quieren criminalizar a la lucha de los pueblos. Hasta llegaron a decir que, en vez de decir la resistencia, decían, es que jamás decapitó a 40 niños, la CNN, y nadie ha podido demostrar, y la periodista casi la matan en Egipto por las mentiras que decía. Pero esta periodista o este medio de comunicación no dice que murieron 39 niños palestinos por falta de oxígeno en un hospital. Eso no lo dicen. Es decir, hay una guerra de propaganda contra nuestro. Es totalmente por los medios de comunicación. Un ejemplo muy sencillo. Yo cuando pongo la televisión española, 24 horas, veo los corresponsales, porque una cosa diferenciamos entre medios de comunicación y periodistas. Por eso hay más de 77 periodistas asesinados por el Estado, 77 periodistas. Pero los medios no, los medios según interés. Toda la televisión española, el corresponsal lo oigo, dice, según el ejército israelí, 1, 2, 3. Según el gobierno de Israel, 1, 2, 3. Entonces, ¿para qué eres corresponsal? Te quedas en Madrid, pones la televisión israelí y ya informas. O la BBC, otra cosa, o la CNN, o otros medios occidentales. Hasta esos medios han expulsado a periodistas porque piensan como... cómo tiene que ser la... cómo han visto o si alguno escribe algo que no le interesa a Occidente, al imperialismo, lo expulsan del trabajo. Hasta han hecho boicot a una artista famosa, se llama Susana Sarandon, creo. Susana. También le han quitado el trabajo. Y otros periodistas. Y luego la misma canción de siempre. Es que ser antisemita. ¿Cómo antisemita? Pero es el palestino, es el antisemita. El otro día hay un escritor israelí que ya renunció a la nación israelí, se llama Ilan Pappé, tenía una conferencia en München, en Alemania, en Múnich. Pues este hombre le han prohibido un acto público por ser antisemita. Pero si es judío de origen, de religión judía, y ¿cómo va a ser antisemita? O hay en Alemania, por ejemplo, hay cosas que son terribles. Es decir, ahora hay unos, no me acuerdo cómo se llaman en español, son estados dentro de Alemania. Hay estados, han dicho, el que quiere la nacionalidad alemana tiene que reconocer el Estado de Israel. ¿Pero qué tiene que ver esto con esto? Si estamos hablando de Alemania. O prohibir las manifestaciones. O a una organización se llama Los Judíos por la Paz, le han prohibido un acto en Berlín por ser antisemitas o pro Hamás. Es que hay cosas que no, es decir, tanta falacia, tanta mentira. Cogemos a Francia, ya no digamos nada de Macron, no digamos, es decir, prohibido las manifestaciones, prohibido esto, prohibido lo otro, y la gente sale a la calle, la gente sale en manifestarse y decir ya está bien de esta hipocresía. Llegamos a Bretaña, la Bretaña es la misma canción, es Soná que compañía. Entonces estamos viendo cuestiones de la OTAN, que pintan 50 barcos enfrente de la zona nuestra, enfrente de Palestina, y de españoles hay dos barcos, el Patiño, el Méndez Núñez. ¿Qué hacen allí? Esa pregunta que le hacemos a la señora Robles. Señora, ¿qué hemos hecho los palestinos a ustedes para estar vigilando nuestra costa? Peor todavía. Desde el 7 de octubre al 27 de noviembre, 160 incursiones aéreas encima de la Franja de Gaza. ¿Tan peligrosa la resistencia palestina? ¿Tan fuerte la resistencia palestina? No les interesa el derecho internacional para nada. Y salen estos barcos de Chipre, de Turquía y de Grecia. Otro dato más. Ayer mismo, las fuerzas francesas derriban dos drones que iban del Yemen al sur de Palestina. ¿Con qué? Es decir, están participando en la guerra. Hoy día, la aviación aérea inglesa está vigilando el cielo de Gaza, la franja de Gaza. No, es que estamos buscando los rehenes. ¿Qué rehenes están buscando? Son presos que la ha capturado la resistencia. La resistencia ha dicho, ¿queréis los presos vuestros? Vamos a poner que queremos a cambio los presos son nuestros. Es decir, presos por presos. ¿Queréis vosotros los presos? Lo vais a tener. Pero las cárceles de Israel tienen que estar vacías. No vamos a entregar a ningún preso sin que nos entreguen nuestros presos. Todo Israel en ese ataque masivo contra Gaza ha perdido. ellos lo único que saben, asesinar. Pero ha perdido porque en el barro de Gaza están metidos. Es decir, a ver cómo salen. Entonces hay una cuestión así también, me gusta explicarla. Quien entró por el tema de la humanidad de presos ha sido Macron. Ha dicho, quiero ahora los presos franceses, porque la resistencia palestina tiene 9 presos franceses. Le ha dicho muy bien, tú quieres tus presos, lo vas a tener. Pero suelta a un preso que tienes de forma injusta, se llama George Abdallah. George Abdallah es un revolucionario libanés, fue juzgado a 30 años. Ha cumplido 30 años y no lo han soltado. Y ahora lleva 39 años en la cárcel, por orden de Estados Unidos. Entonces ha dicho, soltamos los 9, resuelta George Abdallah. Es el preso más antiguo de Europa. Y su juicio tampoco era legal, porque su abogado defensor era un miembro del servicio de inteligencia francés, reconocido por el mismo abogado. ¿Qué nos hablan? Es decir, Europa, no lo digo nada por los pueblos de Europa, es que de lo peor que hay es el imperialismo, es el capitalismo, son los ladrones. Es que no tienen otra calificación. Es decir, yo lo califico así, es decir, que es la barbarie contra nuestro pueblo. Por eso hay la resistencia palestina en Gaza, defiende la humanidad, defiende el ser humano. Por eso estamos en esa lucha, pero digo también, no estamos solos. Y la falacia israelí, las mentiras israelí, todo el mundo la conoce, todo el mundo. Aquí hay un plan terrible para Palestina. Es que llegó ese proyecto sionista imperialista al fracaso. Es que ya no tiene viabilidad. Ellos lo que pretenden es liquidar la gente en Gaza y expulsar la gente hacia el Sinaí. Pero la gente nuestra en Gaza está dentro de la tierra. No van a dejar ni un palmo. No van a dejar un palmo, por eso la resistencia hoy día tiene apoyo popular. Entonces Israel aquí fracasó porque tenía dos objetivos. Uno, según ellos, eliminar a Hamas. Yo no digo Hamas, es la resistencia popular palestina, porque hay 5 organizaciones palestinas dentro de la resistencia. Van a eliminar Hamas, ahí está Hamas, allí está la resistencia. Y han fracasado. Y luego van a liberar los presos israelíes y de terreno. Pues también han fracasado. Han fracasado totalmente. Es decir, no han llevado ninguno. Ayer en una acción del ejército israelí querían llevar a un preso. Lo que han hecho los israelíes es matar a ese preso que tenía la resistencia palestina. Y salió en los medios de comunicación de ellos. Por eso hay una contradicción dentro del llamado Estado de Israel a tope. Es decir, hay muchas contradicciones dentro. En el momento que pare esto, medio gobierno israelí va a ir a la cárcel. Y a nosotros nos da igual, porque van estos, vienen otros, de criminales igual. Es decir, que nosotros no pensamos que hay lucha de clases en el llamado Estado de Israel. No pensamos nunca eso. Porque la lucha de clases está fuera, porque es un Estado fabricado. Por lo tanto, en esto han fracasado. En la eliminación de Hamas, como dicen ellos, y en recuperar los presos. Recuperar los presos, está muy claro, las condiciones de la resistencia. Entonces, en Gaza han fracasado de enviar a nuestro pueblo al Sinaí. Pero el otro, ahora, el drama, ¿dónde está? En Cisjordania. Un drama porque diariamente están asesinando gente. Diariamente hay detenidos. Desde que comenzó el 7 de octubre hasta hoy, hay más de 4.000 palestinos detenidos de detención administrativa. Sin ninguna. ¿Y dónde está lo que hablan del derecho internacional? ¿O dónde está? No, falacia. Hasta alguno habló como el presidente español. No dijo condena. No dijo. No, dijo solamente una frase. Hay que parar esto en Gaza. Pues ya la han atacado y ha vuelto a callarse otra vez. Sin embargo, desde el primer momento, lo que pasó en Ucrania, enseguida, denunciar a Putin, denunciar a esto, denunciar esa falacia. En Cisjordania sigue el tema. En Cisjordania, desde Calquilia, en el norte, hasta el sur, está en una situación de apartheid total. totalmente, es decir, y la ciudad nuestra, Jerusalén, no es una ciudad para los musulmanes solamente, y también para los cristianos, para toda la humanidad. Es un símbolo para todo nuestro pueblo. Y tampoco es una ciudad religiosa solamente. También allí hay mucho laico, hay mucho ateo también. Por eso ha venido la acción del Aqsa y las provocaciones que hemos visto de ese Estado sionista. Otra cuestión. El plan también israelí en ese proyecto es mandar la gente, lo que queda de la gente en Cisjordania, mandarla a Jordania. Por lo tanto, queda todo el país para el llamado Estado de Israel, y así queda el Estado de Israel. Pero todos también esos planes con la resistencia ha fracasado. No le ha hecho fracasar Naciones Unidas, no le ha hecho fracasar la Unión Europea, que es cómplice, no, yo no digo cómplice, partícipe de la matanza. Están participando en la matanza, están mandando armas continuamente esos países, a diferencia de la clase trabajadora en Europa, por ejemplo, o hasta en el mundo, diría, en Estados Unidos mismo. Hay trabajadores, estibadores de Bélgica, de Italia, de aquí del Estado, por ejemplo, de Barcelona, han rechazado cargar barcos con armas para el llamado Estado de Israel. Han rechazado. Eso es la clase trabajadora. Por eso digo, nosotros no estamos solos. ¿Quién sale a la calle? Los trabajadores, los machacados, la gente que tiene conciencia. Por eso en mi pueblo puede respirar totalmente en ese sentido. Por nuestra parte, nos toca seguir en la resistencia. Por otra parte, pedimos a los pueblos que presionen a sus gobiernos, que expulsen a los embajadores israelíes, que rompan relaciones, que no acepten que hay en la lista terrorista europea, por orden de Estados Unidos, que nos metan en la lista terrorista. ¿Con qué derecho? Pero si yo tengo reconocimiento, aunque no creo en el derecho internacional ya, que la OLP es el único y legítimo representante del pueblo palestino. Esas mentiras, ¿a dónde quieren llegar? Lo que quieren llegar es robar las riquezas de Medio Oriente. Eso es lo que pretenden. ¿Para qué la guerra mundial en Siria? La destrucción de Irak. La destrucción del Yemen. La destrucción de Libia. Todos esos ataques es para robar las riquezas de los pueblos árabes. Eso es la realidad. Un pueblo yemení que ha sufrido una guerra con terribles historias, ha sufrido ataques de la fuerza norteamericana, inglesa, francesa y fuerzas de reacción árabe como Arabia Saudí. Pero el pueblo del Yemen resiste. Ha perdido muchísima gente. Pero ahí está el pueblo del Yemen, y hoy día el pueblo del Yemen, la resistencia yemení, ha bloqueado el tránsito de barcos hacia el llamado Estado de Israel. Y en su poder hay dos barcos israelíes. Eso es el pueblo del Yemen. Es decir, nosotros los pueblos árabes están con nosotros, aunque muchísimos gobiernos no. Estos ataques han demostrado que la normalización con ese Estado de Israel ha fracasado. Ya no pueden seguir más hacia adelante en ese engaño. Pero no solamente el Yemen. Es que tenemos también Irak. A pesar de perder más de 1 millón de personas en la llamada guerra de destrucción masiva, que era una guerra por robar el petróleo iraquí, como la guerra en el Yemen por robar el petróleo que se ha descubierto en las costas yemeníes, no porque los hutíes son pro-oraníes o son chiíes, eso es toda una mentira. Entonces, con todo esto, la resistencia de Irak diariamente está atacando las bases norteamericanas en la zona. El pueblo palestino no está solo. Tenemos la resistencia del Líbano. La resistencia libanesa está preparada para golpear. Pero hoy día, el único que está respondiendo con la resistencia es el pueblo palestino solamente. No hay ninguna fuerza que está ayudando al pueblo palestino. Es decir, el pueblo palestino está en esa resistencia solo y no ha pedido ayuda a sus hermanos. Porque en cualquier momento pide al pueblo palestino, la resistencia palestina, apoyo total al Yemen o a Irak o a Hezbollah o al Partido Comunista Libanés o al Partido Nacionalista Sirio, si ya hay desarrollo de la resistencia en toda la región. Es que las guerras están para eso, para robar y tener la base militar. ¿Qué pasó en Siria? Siria antes de la guerra, yo no digo guerra civil, yo puedo demostrarlo, es una guerra mundial dentro de Siria. Si fuera guerra civil, ¿por qué hay intervención de mercenarios de 88 países? 88 países en la guerra en Siria. ¿Por qué Siria? Es que su problema, el problema de Siria, era el país más avanzado del mundo árabe, pero su desgracia es que se ha descubierto la segunda bolsa de gas más grande del mundo, es decir, una reserva de gas impresionante y petróleo. Esa es la desgracia de Siria, porque Siria vivía con un sistema sanitario gratuito para todo el pueblo. Puede ser malo o bueno, pero es gratuito para todo el mundo. El sistema educativo en Siria antes de la guerra, es decir, cualquier alumno quiere estudiar, costaba $3. Hoy con la guerra cuesta $6 al año. No tenía deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Por eso es su desgracia una guerra, porque Siria era autosuficiente hace la guerra. Y hoy día, en la guerra de Siria, ¿qué hacen allí las fuerzas bases norteamericanas, inglesas y francesas en norte de Siria? Están robando petróleo a diario, pasando por el Kurdistán iraquí, luego hacia Turquía y hacia el Mediterráneo. Entonces, eso es el plan, pero también es que ahora hay una conciencia popular increíble dentro del mundo árabe. Un ejemplo, el país que más presos políticos se tiene en el mundo árabe es Bahrein. Es un país muy pequeño, pero casi toda la oposición de izquierdas está en la cárcel. Y con todo eso, el pueblo sale a la calle a movilizarse. Ese pueblo tiene una ocupación de tropas de muchos países, de 3 países. Pero la ocupación más grande es que hay una base marítima norteamericana, base aérea norteamericana, y Bahrein es la sede de la 5ª flota norteamericana. Así. Hay 45.000 soldados norteamericanos en la zona de Medio Oriente. 45.000 soldados. Por lo tanto, va a haber cambios. Cambio porque los pueblos, desde Bahrein a Kuwait, a Omán, al Yemen, todos están en pie de proteger a la revolución y sus intereses. Cogemos el mundo árabe, han salido manifestaciones en todas las sociedades, en todos los países. Pero, como decía antes, esto ya ha hecho, esta batalla ha hecho aclarar cómo está el panorama internacional. Hay muchos temas y quiero seguir con ellos, pero prefiero que si tenéis alguna pregunta o alguna intervención, porque hay muchos datos que por el tiempo, no sé cuánto tiempo estoy hablando, que no podían, que no, no 40, puedo decir. 40 minutos ya. Vale. Entonces, si tenéis alguna pregunta o lo que veis vosotros, gracias. Muy bien, pues evidentemente el tema es extenso, así que vale, gracias. A partir de ahora, pues las cosas que queráis plantear o comentar. Compañero. Pues gracias por la interesante charla. Me gustaría dirigirme a usted para preguntar sobre la valoración estratégica que puede hacer respecto al tema de la solución de un Estado. Se trata de un cálculo, digamos, me hablo sobre el tema, me dirijo a usted como un miembro de la Organización de Liberación Palestina, como el Munazama Tahrir. Entonces, me pregunto, yo soy, claro, que desde la infancia nosotros en Marruecos crecemos con la causa palestina, pero nosotros no sabemos qué hay dentro de Palestina histórica. Me gustaría saber que los palestinos estiman o valoran la solución de un Estado como algo posible, que es un plan para luchar, que es posible posible convencer los sionistas de convivir con nosotros como árabes y musulmanes y cristianos en paz dentro de un Estado laico y democrático. Lo que vemos es casi imposible, es que Palestina, según los datos que tenemos, es un sistema de apartheid. Entonces, ¿cómo es posible convencer a una persona que sale de un gueto nacional judío parecido a lo, como dice el compañero, del nacionalismo católico franquista, que hay muchas similitudes, incluso peor? ¿Cómo se puede convencer a esta gente a aceptar el haq al-auda, el derecho de trono, del retorno de los palestinos? Porque eso rompe con la mayoría judía que quieren dominar y esclavizar a los palestinos árabes, cristianos y musulmanes. Y muchas gracias. En primer lugar, nosotros no somos anti-judíos. Es decir, no somos anti-judíos, porque Palestina, en el año 1917, los porcentajes eran 50% de religión musulmana, el 33% eran de religión cristiana y el 5% de religión judía. Es decir, el tema religioso en eso no entra. Es decir, hay un momento sionista. Porque la vivencia, la convivencia entre esas religiones era normal. Y nunca, nunca, nunca ha habido un ataque entre palestinos. Han sufrido los de palestinos de religión judía ataques de los romanos, no de nosotros. Es decir, que nadie puede demostrar que ha habido agresiones. Ahora bien, cuando viene un sionista a mi casa, no es bienvenido. No es bienvenido. Viene para echarme de casa. Mi madre tuvo un problema en 1948. Ay, pobrecito, se han excavado antes del 48, es decir, han excavado de los nazis. Han excavado de los nazis, una familia polaca. Pobrecito, la ha cogido en su casa. Pues sabes que esa familia polaca ha echado a mi familia. Es decir, eran nazis que venían con un plan desarrollado desde Occidente. Es decir, la primera inmigración, la segunda inmigración y la tercera inmigración eran todos europeos. No había ni de América, no había ni de África, ni de los países árabes. Entonces, eso es el comienzo. Eso planteamos un Estado, porque dos Estados no es viable. Nadie en el mundo que con dignidad acepta un Estado fascista, nazi y sionista en ninguna parte del mundo. ¿Alguien acepta un Estado fascista, nazi, sionista en Europa, en África, en América? Nadie. El problema de los imperialistas, yo digo los imperialistas porque incluyendo el Estado de Israel, es que se han encontrado con un pueblo que ya ha encontrado el camino de la resistencia. Tenemos dos ejemplos muy claros. El primer ejemplo es Sudáfrica. A Nelson Mandela le llamaban terrorista, o los europeos. Al Congreso Nacional Africano, terrorista. Y al final, el pueblo sudafricano puso el orgullo occidental en el barro. Tenemos otro ejemplo de un pueblo hermano, el pueblo argelino. Después de 132 años, puso el orgullo francés, el colonialismo francés en el barro. Y nosotros somos el tercer pueblo que queda y vamos a conseguir lo mismo. Es decir, yo cuando encuentro con una abuela palestina, tiene familia machacada en Gaza. Machacada en Gaza. Dice, hijo, estoy viendo el retorno. Ahí así dice, el retorno. Pues estoy viendo la vuelta a Palestina. Digo, ¿cómo? Dice, tenemos una resistencia que nos va a devolver a Palestina. Porque nosotros, ¿por qué hemos iniciado la resistencia? Porque el derecho, llamado derecho internacional, no ha hecho nada. Del 1948 a 1965, el mundo no hizo nada para nosotros. No hizo nada para nosotros. Es que no vamos a vivir como esclavos. En los campamentos la gente trabajaba, pero trabajaba en campos de, ¿cómo se llama esto? Polígonos industriales que se han hecho al lado de los campamentos de refugiados. Y son mano de obra barata. La gente trabajaba sin seguridad social y eso es lo que interesaba al capital. Entonces no tenemos otra solución más que un único Estado. El que le guste bien, el que no. Nosotros vamos a seguir luchando solos. Es que no, es que ya desconfiamos de todo el mundo. ¿Qué ha hecho el derecho internacional? El derecho internacional no nos ha hecho nada. El otro día, una resolución, el veto yanqui. O el mismo el fiscal general del Tribunal Penal Internacional. Hace dos informes. Ahí preocupado por las masacres de israelíes. Así, pero de Gaza nada. Eso es un informe, ese es del bando enemigo. Es que hay que calificar la gente. Yo creo más en los cánticos de Raja al-Baidawi que en toda esa gente. Sí, sería, es que es verdad. Raja al-Baidawi es un equipo de fútbol en Casablanca. No sale a jugar el partido porque toda la afición de ese equipo sale con las banderas palestinas. Todo el cántico, como igual que en Dublín, igual que en Glasgow, también salen con la bandera palestina. Creemos en esto, porque es un hecho real. Pero el derecho internacional a dos estados, prefiero la muerte antes de decir dos estados, yo personalmente. Porque sería indigno hacia mí, mis padres. Porque tenemos una promesa, no solamente yo, todos los hijos, que tenemos que volver a nuestra tierra. Y la solución de un Estado para que viva toda la gente con dignidad. Pero un Estado único, laico y bruxista, del agua al agua, sin hacer a un palmo. Nosotros digo, no somos tanto jodidos, pero el que nos acepta nuestra cultura, nuestra historia, nuestra lengua, nuestra gastronomía, bienvenido. Pero uno que viene a poner la cultura del fascismo, nunca. ¿Más cuestiones? Sí, allí hay dos. Sí, como hay dos, queréis lanzáis las dos cuestiones, ¿vale? Y así el. No, mejor una, porque oigo mal. Yo hablo en voz alta. Es que agradecer su presencia, su charla. Hemos ido sucesivamente en sociología también a unas charlas, y hace poco en el local de La Ribera, de una chica palestina y otra que vivía allí, que hablaba bastante bien el castellano. Pero bueno, es que es espeluznante, horroroso, y hace poco yo conocí, porque hay un cine, un festival de cine en Granada, se llama Cine de Antropología, Cine Mística, y hablaban del genocidio armenio, pero está el genocidio saharaui, muy parecido al palestino. Pero yo conocí un chico joven que decía, digo, es que es increíble, porque claro, Macron, yo me enteré después, pero es que no, dice, es que no nos deja salir a protestar a favor de los palestinos. Un chico joven, matemático, que venía aquí a dar un máster bastante progresista. Y digo, bueno, yo no entiendo cómo gente joven de la República Francesa, de verdad, no han hecho una revuelta contra lo que ha impuesto Macron. Ahora ya últimamente este señor, que es un neoliberal fascista, no, bueno, condenamos como Sánchez, como sí, para quedar bien, pero un quedar bien que no dice, no, rompemos relaciones con Israel. Y yo perdonarme es que miraba, porque a mí la chica esta que viene, Noa, de tía guay, aquí a cantar, decía una cosa espeluznante, como que Israel había sido secuestrado por unos políticos bueno, unas declaraciones que hace, que digo, claro, yo también conozco gente en Granada, por desgracia, que tengo amigas de otra perspectiva, que me afano, intento, pero y me dicen, ya, pero es que también Amalia reconoce que ellos también tienen derecho, es decir, la gran manipulación, tienen derecho a defenderse. Digo, oye, pero tú que eres maestra o tienes una trayectoria universitaria, no eres capaz de analizar un poco el problema. Es decir, que también hay algo que se le llama incultura o falta de conciencia de clase social, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo con el pueblo que resiste, como muchas veces hemos salido en una cumbre que hubo marroquí, vinieron todos los, no me quiero más alargar, todos los saharauis, todo el pueblo saharaui que vive aquí exiliado, junto con Granada. Y por cierto, aprovecho para decir que Granada siempre ha demostrado ser una gran reivindicadora, apoyando, solidaria. Yo pertenezco a una asociación por la paz y la solidaridad, y siempre hemos estado apoyando a Palestina, ¿no? Juanlu, que es un hombre que ha estado aquí, tenemos un artículo muy bueno. y nunca sale en la tele. Recuerdo a Pepe Vigueras, que es otro compañero nuestro que no ha podido venir, decir, bueno, es que no existe Granada porque se han salido miles y miles de personas, lo que usted decía, ¿no?, apoyando al pueblo palestino, pero no quiere que se sepa. Entonces, claro, ahí está la lucha del pueblo, y otra cosa es la, a nivel, por decirlo así, geopolítico, ¿no?, como se le quiera decir, de las instituciones políticas como la ONU. ¿Para qué sirve? Estos días decíamos, bueno, ¿para qué sirve la ONU, no? ¿Para qué sirve? Y era un poco eso, que no queda otra que la gente siga saliendo, porque, pero que no cambia. Por más que salimos, por más que reivindicamos, estamos viendo que no está produciendo un efecto sobre la paz. Y bien, nada, vamos. No me alargo más. Muchas gracias, ¿eh? Es que el problema de la paz es el problema, que es el problema, y eso, el enemigo está más salvaje. Es que hoy día está sufriendo, no está sufriendo la humanidad, sino estamos sufriendo el ataque del imperialismo a todos los pueblos del mundo. Es decir, por la decadencia de este imperio y la decadencia de este Estado fascista llamado Israel. O sea, hay una decadencia. Voy a hablar un ejemplo de Francia. No sé si que nos llega por los medios. Hay 7 sindicalistas franceses en la cárcel por salir reivindicando manifestaciones a favor de Palestina. Allí en Francia están deteniendo gente y, claro, es que, claro, democracia, pero por eso los medios de comunicación están a servicio de esa gente, todos los medios. Pero cuando un periodista dice algo dentro de la franja de Gaza o en Cisjordania, lo asesinan. ¿Cómo se entiende el asesinato de 77 periodistas? O el año pasado, una periodista de un medio, se llama Nisrin Bakle, es que fue asesinada. ¿Y qué ha hecho la...? No pasa nada. Sharon, responsable de la matanza de Sabra Shoyer, nada. ¿Por qué? Porque están mimados por Israel. Es que no les interesa sancionar a ese llamado Estado de Israel. No les interesa. Porque es la base militar de ellos en la zona. Pero claro, todo el mundo está viendo que ha llegado una situación, a ver cuánto pueden seguir. En el momento, hay diferencias en la Unión Europea, pero esas diferencias que no lo... Que a mí, ¿de qué me sirve cuando un presidente de un país europeo dice, no, hay que parar eso? Actúa, si no lo paran, va a romper relaciones. No lo vendas armas, no traigas armas. Encima, dice, hay que parar eso, pero sigue con negocio de armas. Sigue con la... con la relación comercial. Es decir, todos esos países son culpables. Yo no digo cómplices, como digo, yo digo son partícipes de esta masacre que está sufriendo hoy mi pueblo. El pueblo palestino hoy día para mí representa a todos los pueblos en la lucha por la humanidad. Es que estamos en primera línea. ¿Qué vamos a perder? No vamos a perder nada. Y morimos de pie, pero no vamos a vivir de rodillas. Eso es lo que nos toca a nosotros como pueblo. Por eso nuestra lucha no es Palestina sola, es lucha por la libertad de todos los pueblos del mundo. Y ese imperio va a caer. Tiene problemas económicos, tiene crisis a todos los niveles. Hasta tiene crisis moral. Eso es el imperialismo, es decir, el imperio. Y al frente. Por ahí. Yo tengo una pregunta con respecto a si hay una percepción por la parte de los palestinos en Hamás y en Cisjordania de que si el pueblo israelí percibe que tiene una amenaza sobre sus cabezas a través de los 100.000 cohetes que tiene Hezbollah, que no son de juguete, como tal vez las pocas posibilidades que pueda detener jamás almacenando. Pero creo que el pueblo israelí tiene que tomar conciencia de lo que le puede venir por el cielo, porque el cielo no es de ellos, es de todos últimamente. Porque si Yemen, que está a una distancia muy grande, puede mandar drones, Irán también puede mandar drones, Turquía también puede mandar drones, Siria también, Egipto también. Quiere decir que el combate que se ha iniciado que siempre a lo largo de más de un siglo las víctimas han sido los palestinos, desde el 2017, la historia el compañero la ha explicado muy bien. Yo me atengo a la pregunta, ¿el pueblo israelí es consciente de lo que le puede venir encima si Hezbollah detona la máquina? Porque esos sí son selectivos, esos sí tienen misiles y cohetes teledirigidos que van al blanco exacto. La prueba está, los destrozos de los famosos carros de combate que tiene Israel, que no sirven para nada cuando los pillan de los objetivos, y los satélites tampoco les sirven para nada. Es decir, que ellos ya perdieron con Hezbollah y ahora pueden perder con Hamas si emplea la misma táctica. Y quiero hacer una referencia que hice en el local de La Ribera, y ya termino, que yo creo que la inteligencia de Palestina en Hamas tendría que tomar conciencia del modelo de apartheid que utiliza Israel en Cisjordania, con lo de separar a los palestinos en guetos. Ese invento es de un general español, que lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir, se llama Valeriano Weyler, que era un general liberal, y lo puso en práctica en un país que se llama Cuba. Y ya por último, para rematar una frase que ha dicho y que me recuerda, que ahora se celebra su efeméride, lo de la que has dicho sobre Dolores Ibarra, que fue la que dijo lo de la frase, es la última que dijiste, y nada más. Pues gracias. También lo dijo Castelao de Galicia: morir antes de bien que vivir como esclavos. Se atribuye a Castelao, pero dicen que es de Dolores. Has planteado muchas cosas, le voy a responder una por una. En primer lugar, has dicho el pueblo israelí. Yo no creo en algo que se llama pueblo israelí. Voy a dar un dato. El llamado Estado de Israel, el 22% son palestinos, obligados a decir que son árabes israelíes. Yo tengo mucha familia en Galilea. Y primos hermanos tengo allí, pero son, entre comillas, árabes israelíes. Están sufriendo la apartheid. Y el 72% son gente con doble nacionalidad. Es decir, quédate allí, es un dato real. 1 millón de rusos, 800.000 ucranianos, 500.000 de argentinos. Es que antes de los acuerdos en Palestina, en toda Palestina, había 200.000 argentinos. Hoy día tenemos 500.000 de argentinos. Hasta la lengua que ellos hablan ahora, la han, entre comillas, la han normalizado a partir del 56. Necesitaban 14 traductores entre ellos para el Parlamento. Por lo tanto, es una sociedad frágil. Desde el 7 de octubre a hoy mismo han salido de mi tierra, de la Palestina histórica, hacia sus países de origen, 500.000 de sionistas o israelíes, entre comillas. ¿Eso por qué? Por la fuerza de la resistencia. La resistencia, porque estamos sufriendo también la propaganda tan falsa de Occidente y de los medios de comunicación, que no dicen la verdad a la gente. Pero hay dos medios de comunicación israelíes, Maariv y Haaretz, han dicho, en el momento que pare el ataque en Gaza, es que el ataque de Gaza, israelí en Gaza, es que a ver cómo salen. Han entrado, sí, pero a ver cómo salen. Las mentiras que hace el llamado Estado de Israel, no lo digo yo solamente, lo dicen los mismos medios de comunicación. Haaretz esta mañana decía, hay 5.000, dijo 4.000, es decir, heridos dentro de la franja. Hay 500 carros de combate destruidos por la resistencia. hay generales han muerto en la, por la resistencia que le han cargado. Soldados israelíes a mansalva. Otro dato, yo no entiendo de la vida militar nada, pero un carro de combate como mínimo tiene 5 soldados. Si han, la resistencia han destruido 500, hay vídeos de esto, hay vídeos de la resistencia. Un guerrillero ya no pierde nada, sube con su cuervo y pone el artefacto contra el tanque. Y hay guerrillas, van, un guerrillero salió el otro día en un vídeo con la cabeza atada porque es herido y destruyó un tanque. Es decir, eso es lo que entiende. Por eso la resistencia de un momento no necesita el ataque de otras resistencias, porque la resistencia hoy está muy unida, sea de Palestina, sea del Líbano, sea de Siria, sea de Irak, sea del Yemen, o la resistencia de los pueblos, están muy unidos. Es decir, en el momento que los palestinos, es que la resistencia palestina ni ha gastado el 10% de su potencial. Sin embargo, el enemigo sionista más del 50% de su potencial. Y eso está demostrado por la prensa israelí. Por eso no estamos preocupados. Y yo no diría el pueblo israelí, como es pueblo fabricado, que se deshaga, que vuelvan a sus casas. Si quieren vivir en nosotros, nosotros decimos, no, por eso digo, nosotros no somos antijudíos, somos antisionistas. El polaco que vuelva a Polonia, el inglés que vuelva a Inglaterra, el francés que vuelva a francés, pero que venga a imponer sus leyes sobre mi abuela o la otra abuela o la vecina o el otro, que vengan allí a vivir en mi casa y yo a vivir una chabola o a sufrir toda la vida, pues no. Es decir, hay que mirar las cosas. Hoy día en Gaza hay crímenes, pero de lesa humanidad. Hay familias enteras que fueron asesinadas. Hoy día los ataques israelíes, el mundo lo está mirando, ya van en busca de familias determinadas. Van buscando ese médico, van buscando ese académico. Es decir, la cosa está grave. Por eso yo me preocupo por mi pueblo. No me preocupo ni sociedad israelí, ni pueblo israelí, ni la madre que los parió. Así de claro. Me preocupa mi gente que está en el matadero. Es que no hay humanidad hoy día. El pueblo palestino está en el matadero, pero tiene el derecho y la obligación, la resistencia, a defender su pueblo. Por eso nosotros decimos los palestinos, viva la resistencia. El que me llama terrorista, él es terrorista. Yo no creo más que en la resistencia, porque ¿cómo se han liberado los pueblos del mundo si no fuera por la resistencia? Cualquier pueblo. Y lo único que hace no es que ataque a los europeos. Si todas las guerras del mundo han venido de Europa. Dos guerras mundiales aquí, contra los pueblos de Europa. ¿Y quién ocupó el mundo? El colonialismo francés ocupó África. El inglés, otros países. Es decir, Angola ocupada estaba. Mozambique. Laos. Camboya. Argelia. Libia. Sí, que me digan que nosotros los palestinos hemos ocupado algún país. Todo lo contrario, toda la vida nuestra bajo la ocupación. Por eso, la solución, un Estado. Que le guste bien, que no. Seguimos por aquí. Adelante. Bueno, mira, lo primero tengo que agradecerte muchísimo realmente, porque creo que es muy importante dar un mensaje claro. Y el mensaje claro, lo has dicho en forma, al principio, muy sintética, es el imperialismo yanqui quien está en esta historia. Lo digo porque eso no se visualiza con tanta facilidad en la sociedad europea. Ayer mismo participaba yo de una manifestación por Palestina que se hizo aquí en Granada, y en ningún momento, en todo momento, se atacaba al Estado de Israel y en ningún momento se mencionó el imperialismo norteamericano. Yo creo que es muy significativo, y en eso te agradezco muchísimo por clarificar. Yo soy argentino de nacimiento, no soy de esos argentinos, pero bueno. Pero, digamos, desde América del Sur sabemos perfectamente lo que es el imperialismo yanqui. Entonces, por eso te agradezco mucho. La pregunta que yo te haría realmente, primero, observo, y yo supongo que tú también lo has manifestado en lo que has comentado, los pueblos árabes están con el pueblo palestino. Evidentemente hay direcciones, o sea, gobiernos, cuya trayectoria histórica ha sido realmente de entrega al servicio del imperialismo, pero que hoy se encuentran en una coyuntura sumamente complicada, porque ¿cómo hacen para dividir esa historia con un pueblo interno que está convulsionado y apoyando al pueblo palestino, y a una dirección que sigue mirando al imperio, y el imperio, como tú bien lo has dicho, está en decadencia? La pregunta es, ¿cómo piensas que va a evolucionar eso, en función de que inclusive hay mucha gente que te hace esta pregunta? ¿Pero por qué los pueblos árabes no salen a ayudar, militarmente, por decir algo, al pueblo palestino, al cual lo están masacrando, aunque tú realmente has dado, creo, la observación clara de que es un pueblo que está decidido a pelear, a luchar, y evidentemente seguro, porque la historia de los pueblos lo demuestra, el pueblo que se decide a luchar es un pueblo que va a terminar triunfando? Yo, en primer lugar, no, por ejemplo, las últimas elecciones en Argentina, yo no he entendido que eligen un pueblo que sufre una dictadura, tiene esa elección, es decir, es una barra. No, nosotros tenemos muy claro, yo, por ejemplo, he salido en muchas conferencias con escritores, con argentinos antisionistas, es decir, para mí me viene muy bien para desmentir a los medios de comunicación, es decir, que por ejemplo en América del Sur, porque yo nunca digo América Latina, no sé por qué tengo una manía, es decir, siempre digo América, es decir, hemos visto los pueblos americanos, por ejemplo Bolivia. Hemos visto Venezuela, Cuba antes, todos rompieron relaciones, y hoy día estamos viendo lo que ha hecho Colombia, lo que ha hecho Chile. Es decir, que los pueblos de América están más en apoyo hacia nosotros, yo diría, no más que los pueblos árabes, pero es que han tenido otra cultura de sufrir tantas dictaduras. Es decir, Estados Unidos, ¿qué va a llevar al mundo? América ha pasado más de 36 dictaduras. Y nosotros, los palestinos, hemos colaborado con algunas organizaciones revolucionarias allí contra esas dictaduras también. Yo conocí gente de Argentina con nosotros, conocí gente de Chile, es decir, que de Salvador, de Nicaragua. Entonces, la cuestión no es que de los pueblos, es que los pueblos árabes están sufriendo. Es decir, nosotros cuando iniciamos la lucha hemos definido nuestro enemigo, encabezado por el imperialismo. Pero la fuerza de reacción a los árabes, ¿acaso hay más reaccionario que Arabia Saudí? En nuestro pobre pueblo en el Bahrein, por opinar, ya están encarcelados, porque hay una cultura anticolonial en toda la zona de Medio Oriente. Ya está hablando desde Bahrein, pasando por Omán, por el Yemen, llegando hasta Siria. Hay esa cultura. Nosotros algunas veces soy más duro con los pueblos árabes, que es injusto, porque es que enseguida los detienen. Me he enterado el otro día unas cosas, digo, pobre gente mía. Es decir, por apoyo, pero si fuera por los pueblos ya están con los fusiles en la frontera o derriban la frontera. Pero tienen unos regímenes que van por ellos. Es decir, la población árabe va por un camino y sus gobiernos van por otro. Ese es el sufrimiento. Y aparte hay países que han sufrido guerras fuertes. El Yemen, el Libia. Libia es que fue destruida por un general también de la OTAN. Y ese general luego ya se ha hecho progresista. Sí. El nombre, Julio Rodríguez. Que no se enfade nadie conmigo, pero es una realidad. Es decir, que también a nosotros nos llega la noticia de lo que está pasando. Pero yo digo, los pueblos árabes deben de hacer más. Nosotros no queremos más simpatía. Y ese discurso nuestro lo hemos dicho en 1974. Queremos más. A ver que se levanten contra sus gobiernos. Para nosotros, levantarse contra sus gobiernos es el mejor regalo que nos hacen. A ellos y a nosotros. Yo no quiero que vayan a luchar en Palestina. Que vayan, que se levanten. Que expulsen al embajador israelí. Algunos países que han normalizado. Eso para nosotros es lo mejor que hay. Porque paz entre los pueblos, pero guerra al imperio. Eso tiene que ser así. Es que casi todos machacados en el mundo árabe. El hambre que hay en el mundo árabe es terrible. el kilo de tomate en Jordania ha llegado a $3, ¿no? O 3 euros. El kilo de carne picada en Líbano, que un trabajador gana al mes, no llega ni 200 euros, el kilo de carne picada vale 10 euros. ¿De qué van a comer? ¿De qué va a vivir esa gente? Hay un robo, hay una lucha de clases terrible. Ya llegará un momento que se levanten los pueblos. Pero les digo, pedimos, tiene razón, estoy de acuerdo, que hagan algo más, que se levanten, luchen por su libertad. Vale, pues más cosillas. Hola, gracias por la charla, y era muy interesante. Yo soy de Bélgica, no sé cómo es en España, pero para hablar del tema educativo, yo me acuerdo en secundaria, cada vez no se estudiaba lo que nosotros hicieron, por ejemplo, en Congo o en Ruanda o cosas así, pero sí se estudiaba como el conflicto que llamamos israelo-palestino, y yo me acuerdo que no nos gustaba mojarnos desde un punto educativo, que siempre intentaron decir hay la culpa de los dos, básicamente era el sistema educativo. ¿Has podido hacer charlas en escuelas, por ejemplo, secundaria, liceos, y piensas que hoy en día los jóvenes son más conscientes de la cuestión palestina o menos? Es mi pregunta. Gracias. ¿Pero te refieres al Estado español o en Europa? Español, si quieres. No, pero en español sí, es decir que la gente joven hoy día sí está muy interesada en el tema palestino. La huelga de los estudiantes, por su cuenta, han preparado una huelga general, y eso todo el mundo lo ha visto, es decir, y salieron a la calle. Así que hay gente joven, hay conferencias, aquí no tanto, pero en Galicia, por ejemplo, había debates de jóvenes. El otro día en Barcelona estuve en un acto, la mayoría absoluta eran jóvenes. Y lo he visto en un pueblo que se llama Rentería, también eran jóvenes, es decir, mayoría. Hay un joven, es de ningún partido, hace pegatinas, las vende las pegatinas, y con eso hace bancartas, y la pone en las plazas, él por su cuenta. Es decir, que hay gente joven que se está moviendo, hay otra gente, yo conocí chavalines. Un chaval que tiene 14 años salió en la prensa, ha montado la bandera palestina en un palo y ha hecho él manifestación él solo por la calle. ¿Vale? Una de las conferencias más miedo me daba cuando me invitaron a un instituto, pero de gente de 12 años, a dar una conferencia. Tenía que cortar la conferencia porque me bombardeaban a preguntas. Es decir, que hay interés. Hay interés entre la juventud, entre también toda la población. Entre toda la población. Mira, hemos visto, hay conferencias, por ejemplo, ¿cómo diría yo? Es que hay conciencia y hay movilizaciones y ¿cómo se llama esto? Y concentraciones también, todas a favor de Palestina. En el Estado español, por ejemplo, he visto una concentración, me han dicho que hay otra también, era pequeña, en Madrid, 350. Con la bandera israelí, que eran del partido Vox y el otro partido, el PP. Pero es la única concentración, la única. Ayer en Almería, una manifestación de la gente, y habían dos provocando a la gente la manifestación. Pero no son del Estado español. No sé si son sionistas, ni siquiera son de algún país europeo. Son sionistas con doble nacionalidad. Se nota también, por eso doble nacionalidad, es decir, hay mucho, es decir, si tienes 7 millones, hasta hay un ministro de origen iraquí, Ben Gfir, que es un criminal de guerra, hay un ministro de origen marroquí, también otro criminal de guerra, y claro, el pueblo marroquí es una cosa, el pueblo argentino es otra cosa, el pueblo iraquí es otra cosa, y los sionistas es el imperialismo, es decir, es que, pero la juventud se está tomando conciencia, está luchando con nosotros, la mayoría. Es decir, yo con la huelga de los estudiantes se ha visto cambio total. Y ojalá que se mueva la gente joven. Ojalá, es decir, que eso sería magnífico, no para nosotros, para ellos y para la lucha de ellos también. Para la lucha por la justicia social, por sus intereses de clase también. Porque la mayoría absoluta de cualquier país son los trabajadores, no son los que tienen dinero, los que tienen pasta. Imagínate, el Líbano históricamente es un país, el 4% tienen de todo, el resto no tiene en Líbano, porque conozco la realidad libanesa, el 4%. Y la juventud siempre salía a la calle. Y el sustento de la izquierda dentro del Líbano o de Palestina eran la juventud. Y hasta hoy día la resistencia de que está formada por juventud. La mayoría vienen de la segunda antifada, de la primera antifada. Eso es la gente joven. Es el futuro. Estás diciendo como que hay un ejercicio de conciencia colectiva y yo lo siento, sí, pero tampoco veo un tema de organización en términos de actividades más allá de la de que la gente sea consciente de algo. O sea, cuando se organizan, por ejemplo, rechazan posturas como el marxismo o el marxismo-leninismo, diferentes teorías, ¿sí? No, o sea, la rechazan, no son capaces de organizar y luchar y tener acciones directas, porque estamos en una sociedad como muy pasiva, por llamarlo así, ¿sí? Entonces solamente como que interesa manifestarse pacíficamente, tener posturas de paz y al fin y al cabo, pues que estamos en Europa, estamos en España, donde es más fácil criticar, por ejemplo, al rey de Marruecos que criticar al propio rey, ¿sí? Que tienen acá. Criticar el colonialismo israelí que el colonialismo español, ¿sí? Porque siempre es más fácil criticar lo de afuera que lo que tenemos adentro. Pero dentro de las organizaciones que hay en Palestina, ¿qué plataformas hay, qué materiales hay o cómo se puede empezar la gente a organizar con una postura crítica y real para hacer acciones directas, para cambiar, digamos, y transformar no solamente ser consciente, sino tomar, ¿cómo decirlo?, tomar acciones, ¿sí? Y poder, digamos, seguir en la lucha internacional que es de todos los pueblos y que podamos tomar, digamos, en ese movimiento internacional, seguir haciendo presiones, pero pues con una conciencia de clase realmente y fundamentada, ¿no? Vamos a ver, si vamos a hablar de lucha de clases y todo, yo soy marxista, pero yo no puedo hablar de clase trabajadora palestina. Yo puedo hablar de los machacados. Yo no tengo fábricas. ¿Tú crees que en Gaza hay fábricas? Pues la están destruyendo a diario si hay alguna fábrica. O la gente mía que vive en el Líbano, es que están trabajando como los inmigrantes ilegales aquí. Es decir, la terminología de lucha de clases, sabemos qué es, pero ¿cómo se aplica a mi pueblo? Pero eso pasa en todo el sur global. ¿Cómo? Eso pasa en todo el sur global. A ver. O sea, que nosotros, o sea, que el concepto de proletario clásico no se aplica a todos nosotros. Y o sea, que entiendo lo que quieres decir, pero que en ninguna parte de América Latina no vas a ver la gente parando una fábrica porque no hay fábricas. Estamos hablando de campesinos, gente que vive el día. Pero vamos a ver, ¿quién es? A ver, el alma de la revolución palestina, ¿quién son? La resistencia palestina, ¿quién son? Son los pobres. Los ricos, hay lucha de clases, por ejemplo. Yo tengo una postura contraria a la Autoridad de la Nación Palestina porque representa la derecha. No representa a mi pueblo. A ver si me entienden por dónde voy a decir. Yo es que en este momento me interesa más que todo la liberación nacional. Pero yo tengo en cuenta muy claro quién es la burguesía y quién es los pobres. Eso también lo tengo muy claro. Pero mi batalla principal, que conlleva la lucha de clases, como dice, pero mi batalla principal es defender y conseguir los derechos nacionales. Y luego ya veremos. No es que no tengo claro mi gente que no puede ni comer, claro que lo tenemos muy claro. Y cojo a mi presidente vive de maravilla, o su clase vive de maravilla. Eso también lo tenemos muy claro, pero ya es llegar al momento para esta gente. Es que hay prioridades y tener agua es una prioridad. Por ejemplo, en Gaza a mí lo que me preocupa no es la lucha de clases actualmente, me preocupa que la gente está comiendo solamente dátiles y beben agua salada. Eso es lo que me preocupa en ese momento. Yo ahora el debate de la lucha de clases, eso no lo tengo. Pero no sé si me entendiste. O sea, por ejemplo, nosotros en Colombia, no sé si conociste o saben quién fue Cambio Torres, al fin y al cabo, el que es el famoso cura guerrillero. Pues la frase que dice, no vamos a discutir si el alma es inmortal y demás cuando la gente se está muriendo de hambre y demás. O sea, es una cuestión que viene desde los 60 y que en nuestro contexto, digamos, está, ¿sí? O sea, entiendo lo que pasa porque sigue pasando en mi país. Pero la pregunta realmente es, ¿cómo hacemos para que realmente, digamos, se pueda la gente organizar, pueda realmente tomar una iniciativa realmente más allá de este activismo, ¿sabes? O sea, ¿cómo se puede realmente, digamos? Tienes que decidirlo vosotros, es decir, que eso yo desde aquí no puedo decidir cómo tienen que luchar. Cada pueblo, es decir, cada pueblo sabe lo que tiene para poder luchar. Por ejemplo, si tú ves una injusticia o lucha, si ves decir que yo no puedo decidir o te digo cómo tienes que luchar, yo miro las experiencias de los pueblos, y tomo clases. Si me interesa o no me interesa, o sea aplicable a mi tierra o no. Todo eso sí lo puedo hacer. Más no, es decir, ¿yo por qué me incorporé? Yo cuando me incorporé a la lucha no sabía si era de izquierda, si era de derecha, si era, sabía que era refugiado, machacado. Y luego me enteré que estaba con una organización marxista-leninista. Luego me enteré, pero ya con 13 años, 14 años. Pero cuando me quedé a los 12 años, era defender mi familia, defender mi gente. Y así empecé. Y me di cuenta en aquella época que era un refugiado palestino. Y me enteré que sin derecho, con 18 años, que no era nadie. Porque tenía un documento de viaje de la Naciones Unidas, ponía apátrida. Con 18 años, imagínate. Y sabía algo de marxismo, leninismo, pero con 18 años cuando me enteré que era apátrida. Que eres terrible, es decir, que no tienes identidad, es decir, que... Muy bien, más cosas. Vale, pues llevamos una hora y media. Bien. Lo dejamos aquí entonces. Recordaros que, bueno, Fallé ha traído camisetas y bolsos que son importantes también para apoyar a la resistencia palestina. Afuera tenéis en la entrada una hojita por si queréis contactar con la plataforma Autónomas Fuera, donde podéis dejar el correo electrónico, un teléfono o algo. Y nada, nos vemos en las luchas y nos vemos en la calle. Y también en las movilizaciones por Palestina, que va a haber varias en Granada antes de que termine el año. Por lo menos dos o tres antes de que termine el año. Así que nada, os animamos a asistir. Y muchas gracias, Fayez, por estar aquí con nosotras hoy. ¡Que viva Palestina libre! ¡Viva!